Tus primeros recuerdos precisamente de esa época. Yo diría que los primeros recuerdos están en hacia el cine. Okay. Están por los cines de Santo Domingo, que no habían otros, todos estaban en la zona colonial, excepto uno que estaba en Gascue, en las afueras, el Élite, que estaba en la calle Pasteur. Era un cine majestuoso, era más que un cine, era una especie de teatro, pero que donde mayormente se proyectaban películas. ¿Y recuerdas alguno de esos cines que claro, estaban aquí? Pero maravilloso, esa fue una de las épocas más lindas. Todos los cines de Santo Domingo, bueno, excepto en la Duarte habían cines, pero ya aquellos eran un poquito más populares, aunque muy buenos también, los de la Duarte, el Mats y el Diana, que hoy son centros de iglesias evangélicas. Ahí en la Duarte, con México, ahí hay uno, ese era uno. Pero los de aquí eran cines que además tenían nombres muy bonitos y cines muy lindos. En la calle Palo Hincado estaba el cine Olimpia. El cine Olimpia, que ahora es ahí un conjunto de apartamentos, de edificios de apartamentos. El cine Olimpia era de dos pisos. Ya no creo que no hay cine de dos pisos. Era un cine inmenso. También recuerdo que ahí se presentaban conjuntos musicales en algún momento. Era un cine también donde yo vi muchas películas. Un cine... ¿Y quiénes venían a esos cines? A esos cines venía la gente normal, la clase media. Había una gran clase. Toda esta zona de aquí abajo era clase media.